180. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. 182. En cuanto a los derechos fundamentales de la persona. Nadie debe ser discriminado por motivo de cualquier otra índole. 183. Uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. 184. El poder del Estado emana del pueblo. 185. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. 186. Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad. Los gobernadores regionales con acuerdo del Consejo Regional. 187. Toda persona tiene derecho al secreto bancario y tributario. Su levantamiento puede efectuarse a pedido de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados con arreglo a ley. 188. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión en forma individual y asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. 189. La comunidad y el Estado protegen especialmente al a la madre. 190. La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales. 191. La Política Nacional de Población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsable. 192. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. 193. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles. 194. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad. 195. La persona incapacitada para valer por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad. 196. El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal a agua potable. 197. El Estado promueve el manejo sostenible del agua. Su dominio es inalienable e imprescriptible. 198. Política Nacional de Salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada. 199. Derecho a la seguridad social. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo a toda persona a la seguridad social. 200. Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. 201. La educación promueve el conocimiento, prepara PA a la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. 202. Educación para la vida y el trabajo. Es deber del Estado en el país promover el desarrollo científico y tecnológico. 203. Son obligatorios en todo el proceso educativo, la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y derechos humanos. 204. La educación para la vida y el trabajo, los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. 205. Educación para la vida y el trabajo. El Estado garantiza a través de la inversión pública o privada en todo el territorio nacional el acceso a Internet libre. 206. El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. Establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo. La ley. 207. Profesorado, carrera pública, el Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes. 208. Profesorado, carrera pública, toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y conducir instituiciones educativas. 209. Descentralización del sistema educativo. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. 210. Descentralización del sistema educativo. El Estado supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. 211. Descentralización del sistema educativo. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica. 212. Descentralización del sistema educativo. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de limitaciones mentales. 213. Descentralización del sistema educativo. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de limitaciones físicas. 214. Descentralización del sistema educativo. La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6% del PBI. 215. Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. La LOA fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y cooperativa. 216. Obligatoriedad de la educación. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. 217. Obligatoriedad de la educación. El Estado fomenta la educación bilingüe. 218. Obligatoriedad de la educación. El Estado fomenta la educación intercultural. 219. Obligatoriedad de la educación. El Estado preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional. 220. Educación universitaria. El Estado garantiza la libertad de cátedra. 221. Educación universitaria. El Estado rechaza la intolerancia. 222. Educación universitaria. Quien fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La ley. 223. Educación universitaria. La universidad es la comunidad de profesores. 224. Educación universitaria. La universidad es la comunidad de alumnos. 225. Educación universitaria. La universidad es la comunidad de graduados. 226. Educación universitaria. Cada universidad en su régimen educativo es autónoma. 227. Educación universitaria. Cada universidad en el marco de la Constitución y las leyes se rigen por sus propios estatutos. 228. Régimen tributario de centros de educación. Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. 229. Régimen tributario de centros de educación. En materia de importación puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes 230. Régimen tributario de centros de educación. ¿Qué actividades gozarán de exoneraciones tributarias en la forma y dentro de los límites que fije la ley? Las donaciones.